Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Aquí estamos un día más, un jueves más, comenzando Maravallo, este programa que te acompaña aquí en la sintonía de Radio Crash, en el 105 de la FM y también a través de la www.radiocrash.org si nos escuchas a través de internet, y también, como siempre, en los podcasts, en esos programas grabados que puedes escuchar pues cuando te apetezca, cuando tengas un ratín, cuando tengas tiempo, cuando, bueno, pues estés dando un paseo o cuando estés en casa tranquilamente. Como siempre, Maravallo aquí la noche de los jueves y en directo, y ya sabes, en diferido a la hora que te apetezca. Cae la trampa de ser tu amigo, cae la trampa de ti confiar. Desde contigo tú decidiste dejar lo nuestro en lo vulgar. Cae la trampa de ser tu amigo. El programa de hoy arrancará con una entrevista con Patricia Simón, la periodista Patricia Simón, y que estuvo recientemente en Melilla, conociendo de primera mano la situación de las personas migrantes en esa zona de valla, en esa zona de mucha, bueno, dificultad para esas personas que intentan llegar a nuestro país, y con la cual charlaremos para conocer esa situación. Hablaremos también con Irene Choya de la Plataforma Feminista de Asturias sobre esa manifestación de mañana a partir de las 9 de la noche en la Plaza del Fontán, mañana 25N, un día contra la violencia machista, y esa manifestación que lleva por lema contra la violencia machista, autodefensa feminista. Cerraremos el Maravallo con la presentación del Festival de Poesía de Letréame 2016, que se presentó esta mañana y que tendrá lugar la próxima semana, bueno, tanto aquí en Gijón como en Lviv. Ya te contaremos, escucharemos las voces de Ana Lamela y de Alejandro Céspedes. Artritis, asma, diabetes e impotencia. El médico del pueblo. Yo. Morir por dinero es una estupidez. Yo siempre. Arrancamos, como siempre, con un poco de música antes de entrar a los temas. En este caso, Canteca de Macao y este tema, Libre. Se balancean entre el lodo y el alquitrán. Pasa Pues ahí estaban Canteca de Macao y ese tema libre, y como os decíamos en la introducción del programa, el Maravayú, vamos a charlar en esta primera parte del programa con Patricia Simón, la periodista Patricia Simón, que recientemente estuvo en Melilla conociendo de primera mano esa situación de las personas migrantes que están en aquel lugar. Buenas noches, Patricia. Hola, buenas noches. Bueno, me escucho un poco mal ahora. ¿Me escuchas un poco bajo? Pues nada, vamos a ver si podemos subir aquí un poquito y para que nos escuches mejor, porque será importante para que podamos hablar, que nos escuches. Bueno, cuéntanos lo primero, bueno, pues no sé si los motivos del viaje o casi qué te encontraste al llegar a Melilla. Pues fui a Melilla para grabar parte de una campaña de incidencia política para Médicos del Mundo. Y lo que me volví a encontrar, lo que pasa que yo creo que empeorada la situación en Melilla, pues fue un estado de no derecho. Es una ciudad donde no hay ley y por tanto pues es muy desconcertante encontrarte con un país enriquecido y de la Unión Europea donde no hay ley y las que hay es para violarlas sistemáticamente. Me encontré con una ciudad que es como un escenario de Peter Pan, donde hay casi un centenar de niños, y digo niños porque ahora mismo no hay ninguna niña, viviendo en la calle, no por decisión propia, sino porque donde deberían de estar, que es el centro de la Purísima, el centro de menores para niños extranjeros. Es un centro, desde hace muchos años se sabe, de maltrato y desprotección, y por tanto pues los niños no quieren estar ahí porque hay denuncias de malos tratos físicos, de malos tratos psicológicos, de mucha impunidad y arbitrariedad, donde los niños a veces tienen que dormir varios en una misma cama cuando hay hacinamiento, y por tanto pues prefieren estar en la calle, y cuando tienes a decenas de niños en la calle pues eso genera situaciones de mucha violencia. Niños que tienen que organizarse para sobrevivir, tienen que buscar de dónde sacan la comida, de dónde sacan la ropa, el abrigo, dónde van a ducharse y cómo pasar las noches. Y las noches se pasan mejor si, por ejemplo, pues te drogas con pegamento, y de dónde consigues recursos, pues una ciudad donde hay pederastas que explotan sexualmente a estos niños, y pese a todo eso, pues siguen siendo niños, aunque curiosamente la ciudad está tan deshumanizada que, bueno, le llaman menas, menores no acompañados, son los menas, y los ven como criminales peligrosos. Y fíjate, en una situación donde es tan difícil encontrarse con manifestaciones, ¿no? Pues en Melilla hay gente que se organiza para manifestarse en contra de estos niños. Uh-huh. Y bueno, por lo que cuentas, me imagino que las autoridades no hacen nada para evitar esa situación de que los niños estén en la calle. Todo lo contrario, los discursos políticos que vienen de la comunidad autónoma, de las instituciones, pues lo que hacen es criminalizar a estos menores, eso, plantearlos como un problema de seguridad ciudadana y no como que ellos son los que están sufriendo ese problema. Y como los medios de comunicación en Melilla, la mayoría pues son propiedad de los grupos aliados de Imbroda, del presidente de la ciudad autónoma, pues lo que hacen es reproducir estos discursos, y te los encuentras en esos discursos en los bares, en la tiendita donde vas a comprar el pan para el bocadillo, y todo el mundo, bueno, una gran parte de la ciudadanía los ve como un problema y como un estorbo. Niños que lo que están intentando es, la mayoría de las noches, colarse en los ferries o en los camiones que transportan la basura y la chatarra de la ciudad autónoma, que es trasladada a la península, para poder seguir su proceso migratorio. Y para conseguirlo eso, pues se juegan la vida, pues bien subiendo al ferry por las cuerdas de amarras del ferry, o eso, o colándose en camiones que están llenos de chatarra y por eso están físicamente destrozados por todas las heridas que se hacen. Y así murió, por ejemplo, el año pasado un chaval, Osama, intentando subirse al ferry, y bueno, luego guardamos minutos de silencio por otras personas, ¿no? Pero lo curioso de Melilla es que es una ciudad española y, sin embargo, es muy difícil, ¿no?, que la situación es tan dantesca y tan violenta que fuera se entienda los crímenes que el Estado está cometiendo allí. Y por otra parte, Melilla ha sido el laboratorio de todas las políticas europeas y españolas contra las personas migrantes y que buscan refugio, que ahora tanto nos alarman, ¿no?, e indignan cuando lo hacemos en Grecia o lo hacemos en Turquía. Bueno, Melilla lleva haciéndose 20 años y yo lo he vivido ya con este segundo viaje, es de los sitios más violentos en los que he estado contra las personas que consideran enemigos, ¿no? Y esas personas pues son eso, las personas migrantes y las personas que buscan refugio. A mí me recordaba la situación a Jerusalén, por ejemplo, del ejército israelí contra los palestinos, el acoso a los menores, y también por la presión que sufres como periodista de estar todo el tiempo con la paranoia de que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado pues no te dejan grabar nada, entonces todo el tiempo pues estando vigilando tus espaldas como si estuvieras haciendo algo ilegal y de repente estás grabando la salida de personas migrantes en el puerto y se te acerca un policía como se me acercó para decirme que lo sentía mucho, ¿no?, pero que allí no se podía grabar cuando es un espacio público. Le dije, bueno, pues nada, no se preocupe, que ya he acabado. Y me dice, no, pero te voy a tener que pedir que borres las imágenes. Y ya, bueno, pues empieza la discusión, porque le dije que lógicamente no iba a borrarlas porque no estaba haciendo nada ilegal y que era mi trabajo, que era periodista. Y entonces pues me preguntó que si yo me iba a embarcar en ese ferry. Y cuando le contesté que no era mi intención, que me quedaba en Melilla, me preguntó que si estaba bien. Y cuando le dije que sí y que cómo estaba él, pues me respondió que esperaba que siguiera bien el resto del tiempo que me quedaba en Melilla, ¿no? Bueno, pues son formas veladas de hacerte sentir, amedrentar y símbolos de la impunidad con la que se manejan policías y guardias civiles en esta ciudad. Guardias civiles que, por ejemplo, pues se han documentado casos de cómo a los niños de la calle, pues cuando los encuentran en la escollera, que es donde viven, pues los meten en el agua, le quitan los zapatos y le dicen ahora, pues búscate la vida, ¿no? Lógicamente hay otras personas de estos cuerpos que se sienten incómodas con esta situación y también lo han hecho saber, pero bueno, el caso es que el funcionamiento general es de acoso y maltrato a estas personas. Y no pasa nada, es que lo peor es que no pasa nada, que hay niños viviendo en Chabola y que sufren palizas por parte de grupos de melillenses que se organizan, pues supongo que para desahogar su hastío, ¿no?, porque es una ciudad que no da oportunidades, que tiene un alto nivel de desempleo, de pobreza y demás, y lo pagan pegándole paliza a estos chavales marroquíes en su mayoría. Y se sabe quiénes son cuando se organizan y no pasa nada. Y luego, por ejemplo, Melilla es de la ciudad española donde más se incumple el acceso a la sanidad. El decreto que ha excluido a colectivos como las personas en situación irregular del acceso universal a la sanidad tenía tres situaciones en las que se excluía esta restricción, ¿no? Y eran, por ejemplo, que por urgencias todo el mundo debía de ser admitido. Bueno, pues en Melilla se rechaza continuamente a las personas en situación administrativa irregular que llegan a urgencia, incluidos los menores, ¿no? Y tienen que ir personas como Médicos del Mundo a acompañarles para que se cumpla con su derecho. Es una situación de impunidad absoluta, y que está generando muchísimo sufrimiento. Yo me he entrevistado con muchos, sobre todo chicos marroquíes y argelinos, que son los que lo están pasando peor, porque al final a las personas de países del área subsahariana pues terminan dejándoles pasar, incluso después de un año, de dos años, a la península, aunque sea con la orden de expulsión, y aunque les espere en la península una situación de acoso durante los años que estén en situación irregular aquí y pueden terminar encerrados en un CIE y después deportados, pero es que a los marroquíes y a los argelinos ni siquiera les dejan pasar, con lo cual pues tienen que jugarse la vida, pues eso, intentando colarse en el ferry y entran en una espiral de, de desesperación, de depresión, y algunos se estaban autolesionando con cuchillas de afeitar porque es desesperante, ¿no? El encontrarte durante un año, dos años, tres años en una ciudad de 18 kilómetros cuadrados cuando tú lo único que quieres es seguir tu proceso migratorio. Y luego, por ejemplo, el colectivo de LGTB también es uno de marroquíes y argelinos de los más castigados, porque a esta situación de indefensión y de maltrato se suma que cuando están en el CETI pues también sufren el acoso de parte de los internos que viven ahí, ¿no?, por homofobia. Y aunque piden asilo por esta razón, por ser gays o lesbianas o trans, pues tampoco se les está concediendo cuando legalmente tendrían derecho. Pero claro, no vamos a admitir que en Marruecos se está persiguiendo al colectivo LGTB, o chicos marroquíes que han solicitado asilo por participar en movimientos de defensa de los derechos humanos en Marruecos y que también están atrapados en esta ciudad. Y otra cosa muy interesante de Melilla es que ahora que se ha puesto en la luz pública el tema de los CIEs, pues efectivamente los CIEs son cárceles indecentes de maltrato, ¿no?, y de impunidad y de opacidad policial, pero los CETIs no se está 60 días como máximo, como se está en los CIE. En el CETI hay personas que se pasan hasta 3 años encerradas. Y por mucho que se diga que del CETI se puede salir, al final tú puedes salir a la puerta, que es un descampado, y donde si es duro vivir en el CETI, pues fuera la presión social es mucho mayor, ¿no? Así que, bueno, Melilla es un horror y yo creo que es súper importante que lo pongamos en la luz pública. Que visibilicemos esa situación. Bueno, no sé si la presencia de ONGs o de asociaciones o de colectivos con todo ese clima alrededor es, bueno, es posible hacer algo, están haciendo alguna cosa, pues tanto con los niños como con el resto de gente, si pudiste ver un poco cómo se puede trabajar desde en ese sentido sí que hay, puedo ser optimista, porque la verdad es que la otra vez estuve hace 4 años y en aquel momento en la práctica estaba solamente Prodein. Bueno, que era el que desde el año 96, una organización que crearon Maite y José Palafón, para el acompañamiento de los menores, pues en aquel momento estaban solo ellos, ¿no?, y con un hostigamiento muy fuerte de las instituciones por denunciar todo este tipo de cosas. Ahora lo que me he encontrado es que afortunadamente hay muchas más personas y gente valiosísima. Yo no conocía el trabajo en persona de las chicas de Jarraga, que son educadoras sociales, que llevan allí 3 años y más intensamente desde hace 2 años, trabajando con los menores de la calle, y que están haciendo un trabajo espectacular. Son sus referentes, han generado unos lazos de empatía brutales. Digo chicas porque son muy jóvenes y yo creo que eso es clave a la hora de relacionarse con estos niños. Y tienen un montón de actividades, incluso pues acompañan a los menores en manifestaciones, ¿no? Se están manifestando por sus derechos, que es un paso fundamental. Tienen partido de fútbol en lo que lo único que tienen que cumplir es pues no consumir droga durante ese tiempo, y es a las mujeres de Jarraga quienes acuden cada vez que tienen una herida, una paliza o lo que sea. Y luego está el servicio jesuita de abogadas, que están llevando muchos casos de personas que están en Melilla atrapadas, y que es fundamental. En realidad en Melilla lo que hace falta es decenas de abogados y abogadas, porque el tema es que allí no se cumple con la legalidad. Si se estuviera acompañando jurídicamente a estas personas, pues se tendrían que cumplir sus derechos, ¿no? Y el trabajo que están haciendo es buenísimo. Y luego, pues, así en general, también está Save the Children, que tampoco estaban antes, y que también están haciendo mucho acompañamiento jurídico, que es lo más importante, como digo. Están Médicos del Mundo. O sea, que ahora mismo sí que hay un tejido un poquito más interesante, pero sigue haciendo falta muchísima gente, y en ese sentido me parece una gran noticia que los colectivos que integran el movimiento Caravana Grecia y que fueron a Grecia para denunciar las políticas de contra las personas migrantes de la Unión Europea, pues hayan anunciado que van a ir a Melilla en julio del año que viene, porque Melilla es nuestro Lesbos y es nuestra Grecia y nuestra Turquía, pero por la experiencia de las personas que han estado en Melilla y que han estado en Grecia y en Turquía, muchísimo más cruel, ¿no? Y más sistemático el maltrato y la violencia contra estas personas. Sí, quizá a veces una de las cosas que mencionamos muchas veces, bueno, pues hablando de la situación de las personas refugiadas y de la sensibilización que se produce a veces también, bueno, pues marcada por la agenda mediática, hablamos de que tenemos también más cerca a personas que intentan, bueno, pues salir de situaciones de violencia o de miseria o de pobreza, y que las tenemos aquí más cerca y igual no se les presta tanta atención, ¿no? Hablabas antes también de los CIE o bueno, las situaciones que a lo mejor cuando vemos los rescates que puede haber en el Mediterráneo, tan necesarios y tan importantes, no nos damos cuenta de que la segunda parte de la historia de esas personas son cuando llegan, bueno, a Europa, y en concreto cuando llegan a nuestro país. Sí, yo creo que el tema de la valla de Melilla, que ha sido mediáticamente tan cubierta, ¿no?, y que gráficamente es de una potencia brutal, y que efectivamente esa valla está generando muchísimo sufrimiento, para en realidad cribar a las personas migrantes que queremos, que bueno, que quieren, ¿no?, los estados, que son las más fuertes, las que arriesgan más, las que pierden más en el camino, las que bueno, pues no tienen ya nada que perder y lo intentan una y otra vez. Pero yo creo que esa valla se ha comido muchas de las otras realidades que asolan Melilla, y por eso a lo mejor no la tenemos tan presente desde estos otros puntos de vista, ¿no? Pero la valla en realidad no es la puerta de entrada de todas las personas que llegan a Melilla. La valla es saltada principalmente por las personas de países subsaharianos, marroquíes, argelinos, sirios, palestinos que están llegando, afganos que también han llegado. Ellos suelen pasar a través de la valla, no de la valla, del paso fronterizo, ¿no?, entre las mujeres que pasan el contrabando y todo ese comercio que hay, que tanto enriquece a Melilla, y que Melilla debería de plantearse su ciudadanía, que viven de todo esto, porque los ingresos que hay en Melilla son por los materiales que se venden para que pasen por la frontera a Marruecos, lo que se traen de Marruecos y todo ese contrabando, y luego todos esos hoteles que están llenos de policías y guardias civiles, y los restaurantes y los bares, porque no va nadie más en realidad. Entonces todo este negocio de la xenofobia, que también explica en un libro Claire Rodier, que yo siempre recomiendo, El negocio de la xenofobia, es el que mantiene económicamente viva a Melilla, con lo cual todas esas personas que sienten todo ese rechazo deberían de plantearse de qué están viviendo, igual que en el hospital, cuando en recepción la gente mira con cara de asco que lleguen los menores de la calle o los migrantes a esa sala de urgencia, deberían de plantearse que si no hubiese todas esas personas que necesitan acceso sanitario, o como las personas marroquíes que llegan también, pues probablemente no tendrían ese puesto de trabajo, con lo cual incluso por interés propio vilmente deberían de cuidar y de tratar de otra manera. Pero sí, es mucho más fácil mirar a qué mal lo están haciendo en otros sitios que mirarnos a nuestro propio ombligo, ¿no? Hace escasamente 2 semanas publicabas en Picara Magazine precisamente un artículo hablando de los CIE como nuestros Guantánamo, y bueno, no sé si estás también un poco con algún proyecto en ese sentido de seguir abordando este tema tan importante, y de seguir tu colaboración con Picara Magazine, que nos alegra muchísimo, porque hace tiempo ya que seguimos la revista, y que bueno, que cuenten contigo para seguir contando esas historias tan importantes de visibilizar. Yo también estoy encantada, porque no solamente era una fan antes de la revista, sino que además es de los medios que cuidan mucho a los periodistas, que editan muy bien, que cuidan, que miman mucho los textos y todo el proceso, y esos medios no son tantos, y detrás hay un equipo potentísimo. Entonces es un gustazo trabajar con ella. Y sí, la semana que viene publico otro artículo con ellas, el jueves, sobre un reportaje que he hecho a partir de una visita de jueces y juezas que estaban en un curso del Consejo General del Poder Judicial y que tuvieron la oportunidad de, sobre los CIEs, y que tuvieron la oportunidad de visitar el CIE de Aluche de Madrid. Y bueno, a partir de sus testimonios, pues he escrito reportajes sobre lo que vieron, lo que sintieron, lo que se encontraron. Y bueno, como adelanto, pues decir que ahí se habla de algunas de las denuncias que algunos de los internos han hecho sobre las causas que provocaron el mal llamado motín, que no fue otra cosa que una protesta más que legítima por las condiciones en las que están encarceladas estas personas que no han cometido ningún delito, y algunas de las personas que pudieron entrar en contacto con estos jueces lo que denuncian es que los días previos a esa protesta no estaba presente el director del CIE y algunos policías aprovecharon para castigar a algunos de los presos que eran más activos en la demanda de sus derechos, pues por ejemplo poniendo por los altavoces sonidos de películas porno, insultándoles, pegándoles, no permitiéndoles dormir, dejando las luces de las habitaciones encendidas todas las noches y también insultando su religión y su el Islam y las prácticas de los rezos y demás, ¿no? Y esto fue lo que detonó, según estos testimonios, pues esa protesta. Y bueno, y también en ese reportaje, pues quien lo lea podrá encontrar cómo desde parte del equipo directivo del CIE, pues se intentaba engañar a los jueces y juezas que hicieron esa visita, pues dando datos falsos, como uno que muchos periodistas que actúan como si fueran parte de la policía, ¿no?, pues difunden, como ese de que el 98% de las personas que están encerradas en los CIEs es por causas penales, ¿no? Y bueno, pues este dato lo dio, por lo visto, el director del CIE ante esta comitiva, y una de las juezas presentes pues lo desmontó con los datos de la fiscalía que decían, bueno, pues que aportan que solamente 400 de las 3.900 personas que fueron encarceladas en 2015 tenían algún tipo de causa pendiente, penal pendiente, y que el resto solamente es por estancia irregular en el Estado español. Pero bueno, ellos sueltan estos datos y si alguien los difunde, pues de repente la gente se puede pensar que las personas que estamos encerrando es que son criminales, ¿no? Y cómo será esa maquinaria de la propaganda si se atreven a soltarla delante de los que tienen que firmar esas sentencias de expulsión, ¿no? Que es que se nos olvida que hay jueces y hay juezas que les están llegando órdenes de expulsión por estancia irregular, cuando según el Tribunal Supremo el encierro en un CIE debe ser la última de las opciones, y en España se está haciendo de forma regular y como la norma, ¿no? Le llega la orden de expulsión de la policía y lo que hace el juez o la jueza, en Asturias por ejemplo así, sistemáticamente, es firmar el internamiento en un CIE para que de ahí sea deportado. Pues bien, como bien explicaron estos jueces y juezas de control, entre otros Ramiro García de Dios, que es el juez de control del CIE de Aluche, el encierro en el CIE tiene que ser la última de las opciones, porque es una medida de una violencia institucional muy fuerte, ¿no? Privar del derecho a la libre circulación. Y bueno, pues algunas de estas cosas son las que se podrán encontrar en el reportaje. Pues ya por lo que estás contando ya tenemos ganas de leerlo, porque además, bueno, yo creo que afortunadamente, a raíz de estas protestas, tanto en Aluche como en Barcelona, como en Murcia, que también hubo alguna, bueno, se está conociendo algo más de lo que hasta ahora, o se está sacando más a la luz lo que está pasando en esos CIEs. Patricia, como siempre, un placer escucharte y sobre todo, bueno, pues acercarnos a esas historias, a esas vidas, a esas situaciones que desde el periodismo es tan importante que se sigan acercando. Muchas ¿Puedo hacer una recomendación? Por supuesto. Es que hay un compañero, Eduardo Romero, que seguro que bueno, muchos y muchos la conocéis, que ha escrito una novela fantástica y que no me canso de recomendar, que se llama En mar abierto, y que aborda historias reales de migrantes y personas que han buscado asilo en Oviedo y en Asturias, que él ha conocido y ha convivido con estas personas a lo largo de los últimos 10 años y que ahora pues aparecen recogidas en este libro. Y me parece que conocer quiénes son nuestros vecinos y vecinas y toda la capacidad de supervivencia y superar todos los obstáculos que les ponemos para vivir en paz y encontrar un horizonte, pues es necesario. Y si lo cuentan tan bien y tan bonito como lo hace Eduardo, que además mientras lo iba escribiendo pues iba leyéndoselo a los protagonistas de la novela y ellos seguían aportando datos y se iba enriqueciendo así el proceso, pues me parece un lujazo. Así que En mar abierto, publicado por Local Cambalache y de Eduardo Romero. Pues corroboramos esa recomendación, porque tuvimos la oportunidad de leer esa novela durante nuestro último viaje a Grecia, que también, bueno, pues nos sirvió para acercarnos a esas personas que están aquí al lado, a nuestras vecinas y vecinos. Muchas gracias, Patricia Simón. A vosotros. Un abrazo. Un abrazo, chao. Soy una mujer normal, no me mires mal, que yo soy libre de andar de aquí para allá y de hacer todo lo que me pique. Si vos te me arrimas, somos la grande mayoría. Solo quiero ironía, libre de esas noticias de pesadilla todos los días, libre de VIH con alegría todas unidas, libre la mayoría que ya se acerca la luz del día, libre para escoger con quien quiere estar, libre para ser la mujer que quiero ser, libre del acoso para caminar, libre de ignorancia y de la impunidad. Todas juntas, todas libres, el tema que escuchábamos y que nos da pie a hablar del siguiente tema aquí En Maravallo, como os anunciamos también al principio, vamos a hablar con Irene Sánchez Choya sobre, bueno, esa manifestación de mañana 25 de noviembre aquí en Asturias, una convocatoria que bueno, también va a haber en, por supuesto, en otros puntos del Estado y también en otros puntos del mundo. En concreto, aquí será a las 9 de la noche desde la Plaza del Fontán, frente a la violencia machista, autodefensa feminista, el lema. Buenas noches, Irene. Buenas noches. Bueno, un año más, movilización S25N. No sé si podemos decir que todos los años lamentamos toda esta situación, pero seguimos viendo que la situación no cambia. Pues sí, yo creo que lo que estamos notando en el movimiento feminista es que cada vez estamos más cansadas y enfadadas, ¿no? Porque nos están matando y parece que no pasa nada. Y sí que creo que las feministas más jóvenes vienen con fuerza y por eso mañana quizás sorprenda un poco la convocatoria, pero queríamos hacer algo distinto, aunque ya el año pasado también, reivindicando a las figuras de la bruja desde la Plataforma Feminista de Asturias, también teníamos ganas de no hacer minutos de silencio, porque lo que queremos es expresar juntas nuestra rabia y que se nos oiga y que se nos vea, ¿no? Y si el año pasado reivindicábamos una figura que históricamente se reveló, pues este año utilizamos un lema, como ese como has dicho, frente a la violencia machista, autodefensa feminista, para reivindicar que nosotras mismas, de forma autónoma, juntas, de forma colectiva, tenemos que hacer referente a, y no podemos estar esperando a que nos lo resuelva nadie, ¿no? Que somos nosotras las que nos tenemos que organizar y buscar cuáles son las respuestas para defendernos, para sentirnos seguras, y que sobre todo podemos hacerlo, porque lo que nos han enseñado es a tener miedo, a ser víctimas, y muchas veces las campañas contra la violencia de género perpetúan esa idea que interiorizamos desde bien pequeñitas, ¿no? Que necesitamos ser protegidas. Pues la autodefensa lo que dice precisamente es que somos fuertes y que podemos protegernos entre nosotras, ¿no? Y eso es lo que queremos que mañana se vea, y por eso también lo vamos a hacer un poco más tarde de lo habitual, a las 9, y saliendo desde la Plaza del Fontán para pasear por las calles de noche reivindicando que son nuestras y que no queremos tener miedo, que estamos hartas de ese miedo. Sí, era una de las primeras cosas que llamaba la atención el horario, ¿no? Yo no recuerdo, y somos habituales en las movilizaciones, no recuerdo movilizaciones convocadas a esa hora tan tardía, pero bueno, una de las reivindicaciones y de las cuestiones que desde el feminismo se está abordando con mayor profundidad últimamente es precisamente eso, ¿no? El cambiar la situación respecto al que las mujeres puedan estar por la noche en la calle y que no se siga, bueno, pues victimizando o planteando como víctima, sino como, bueno, alguien que también tiene derecho, ¿no? Ese más del 50% de la población. Claro, fíjate que aunque es cierto que podemos sufrir agresiones en la calle, si mirásemos las estadísticas, el peligro lo tenemos más cerca, lo tenemos muchas veces en casa o con nuestras exparejas, ¿no? Y sin embargo, casi podríamos hablar de un apartheid. Lo que nos dicen desde pequeñitas es: no vayas por la noche sola, cuidado, o sea, si te acompaña tu novio bien, pero si no, no, a ver con qué ropa llevas, siempre culpabilizándonos, ¿no? También parece que si nos pasa algo es porque no hemos cumplido las recomendaciones que nos han dicho desde pequeñitas, y dando un curso estos días volví a mi cabeza unas recomendaciones que hizo hasta el propio Ministerio del Interior hace 2 años, ¿no? Que desde que cerráramos las cortinas, mirásemos cuando entrábamos en nuestro coche a ver si había alguien, bueno, cosas que rozaban el absurdo, pero que siguen culpabilizándonos a nosotras en vez de enseñar a los hombres a no violar, a no ejercer violencia, a no tener privilegios, ¿no? Entonces tenemos ganas de que cuando decimos que el miedo cambie de bando, no, no es tanto que viváis nuestro miedo, porque nunca lo vais a vivir, nunca vais a tener ese miedo que nos sentimos todas reconocidas fácilmente cuando vamos por la noche por la calle y oímos unos pasos y si giramos la cabeza y nos encontramos con otra mujer, estamos aliviadas, y si nos encontramos con un hombre, buscamos alguna estrategia para sentirnos mejor, pero algo nos llega a nuestra nuca, ¿no? Vosotros no vais a sentir eso, y no deseamos que sintáis eso, pero sí deseamos dejar de sentirlo nosotras y sobre todo sentirnos fuertes. Mañana también, que puede parecer extraño, convocamos a ir vestidas de negro, ir con la cara tapada, con encapuchadas, una estética ligada incluso al uso de la violencia, y no vamos a ser violentas, pero vamos a reivindicar que para defendernos, si queremos, porque podemos decidir salir corriendo o enfrentarnos a nuestro agresor y usar la violencia incluso, ¿no? Es la acción directa, que parece que también a las mujeres es algo que no nos está permitido, ¿no? O sea, si a tú contaras que en cualquier momento alguien se te aparece y te va a agredir, siendo hombre, lo fácil sería defender, y nosotras parece que si vamos a defendernos también estamos mal vistas, ¿no? Nos dejan en un callejón sin salida. Sí, ese es otro de las cosas que llama la atención, tanto esa indumentaria o ese planteamiento del que convocáis, como también esa coreografía que también en las redes sociales habéis hecho un llamamiento para preparar. No sé si podemos adelantar algo de ese tema. Bueno, tenéis ya un poco previsto, porque la imagen... Sí, la coreografía está rulando por ahí, así que con ello queríamos tanto llamar a la asistencia, ¿no? Convocar, como que otras mujeres pudieran ensayarlo, porque hemos hecho varios días de ensayo y mañana todavía estáis a tiempo, porque a las 6 hemos quedado en el local Cambalache para ensayar antes de la manifestación, pero si no, que es fácil y que se pueda ensayar en casa y luego unirse. Como decía, vamos a ir tapadas, por un lado, para denunciar que el patriarcado nos invisibiliza, también para reivindicar que vamos a taparnos o a destaparnos cuando nos dé la gana, que parece que tanto una cosa como otra genera siempre resquemor, y también que queremos ser una, que da igual, ¿no?, quiénes seamos, ¿no? Y la coreografía, lo que vamos a hacer, que sí que dentro de la autodefensa feminista a veces se identifica solo con la parte física, que es lo que aparece en el vídeo y lo que se va a poder ver en la mani a un nivel más explícito, van a aparecer mujeres tapadas, y vamos a hacer una coreografía en la que sabemos dar puñetazos y patadas. ¿Eso es lo que hacemos en autodefensa? En parte sí, pero no tanto para que a la hora de sufrir una agresión seamos capaces de hacer eso. Lo que nos suele pasar a las mujeres después de haber sido educadas en el miedo es que nos quedamos petrificadas, y incluso aunque hayamos practicado, nos va a costar tener una respuesta así, el miedo muchas veces nos paraliza. Pero sobre todo lo que queremos es aprender muy poco a poco, como te decía al principio, a recuperar, a apropiarnos de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es poderoso, podemos hacer cosas y nos han enseñado que no. Y así que hacer actividad física, usar la fuerza, gritar, son cosas que parecen sencillas, y cuando empiezas por primera vez en un taller de autodefensa te das cuenta de que gritar te cuesta hacerlo, te da vergüenza, no te sale la voz. Y cuando empiezas a hacerlo una y otra vez y lo haces junto a otras, te sientes fuerte. Y esa fuerza cambia nuestra forma de estar en el mundo y nos da otra seguridad. Y eso va a tener que ver con otras cosas que se suelen hacer en talleres de autodefensa, que es primero identificar la violencia, que muchas veces nos pasa desapercibida hasta nosotras, la hemos naturalizado tanto. Y sí, en los movimientos sociales, en todos los ámbitos existen agresiones. Entonces, identificarlas y buscar colectivamente cómo podernos sentir mejor con una y otra respuesta, porque no hay una única respuesta válida, ¿no? Pero sí nos ayuda mucho hacerlo en colectivo. ¿Cómo podríamos hacer esto mejor? ¿Cómo nos sentiríamos más seguras? Y si hubiera otras compañeras, si nos educamos en esto, que con solo la mirada ya sabemos que estamos ahí, pues eso, de una forma quizás más implícita, también va a estar en la coreografía. Vamos a estar, esperamos, estar muchas mujeres, que nos vamos a ir juntando y que juntas vamos a sentirnos poderosas. Y quizás esa es la idea más potente de la mani, que se nos vea así desde fuera, pero también que nos sintamos así desde dentro. Es uno de los aprendizajes, yo creo que fundamentales para prevenir la violencia de género, sería educar a las niñas sintiéndose fuertes, capaces y que no necesiten la protección de nadie. Y que las otras son sus compañeras y sus aliadas, no sus competidoras. La importancia del empoderamiento ante, uh-huh, ante el patriarcado, que recientemente también hablábamos con Claudia Corol, y bueno, pues de toda esta situación que ya decíamos antes, que esta convocatoria es a nivel internacional, hay muchas más convocatorias, pero que aún así sigue estando ahí ese patriarcado, no, por muchas campañas de concienciación, por muchos intentos que se hagan, que no, bueno, siempre son pocos los que se hacen, pero sigue estando tan presente que, como comentabas, ¿no?, desde lo más cercano a los movimientos sociales, a los colectivos más cercanos, incluso más sensibilizados a lo mejor con el tema. Yo siempre que hablo con vosotras siempre hago esta pregunta para acabar. ¿Esto cuándo va a cambiar? Pues, perdón, a veces la pregunta es al revés. Nos dicen, bueno, pero ya ha cambiado mucho, ¿no? Es que pedís que vaya demasiado rápido y la sociedad ya ha cambiado mucho en los últimos años. Claro, yo voy cumpliendo años, digo, ¿cómo deben estar las feministas mucho más mayores que yo? Porque si yo llevo 20 y estoy tan cansada y quiero ver que se acabe, ¿no? Porque la respuesta es, a mí no me vale que haya cambiado mucho nuestra sociedad en las últimas décadas. Yo quiero que cambie ya, quiero que no muera asesinada ninguna mujer más, quiero no sentir una mirada que me hace objeto cada día, ¿no? Todo eso lo quiero ya y tengo que seguir luchando porque pase. ¿Cuándo va a acabar? Lo tenemos difícil, no vamos a ser, no nos vamos a engañar, ¿no? Pero yo creo que sí, que por lo menos en mi experiencia, después de unos años en los que quizás nos quejábamos porque veíamos que la generación siguiente, más jóvenes, no estaba, pues yo sí que noto que en los últimos años está aquí y está muy cabreada y tiene ganas también de que cambie ya. Así que confiemos en las chicas más jóvenes y eduquemos a las niñas, pero también, como decía, a los niños y a los chicos jóvenes, que creo que son los que deberían ser objeto de más campañas, porque las chicas nos vamos dando cuenta, podemos tardar un poco, pero nos vamos dando cuenta. Pero sois vosotros los que lo tenéis más difícil, porque tenéis que identificar vuestros privilegios y deshaceros de ellos, ¿no? Mm. Nosotras, quieras que no, pues a poco que te ayuden, o a muchas veces tú sola, identificas que algo pasa que no estás siendo tratada como una igual, ¿no? Pero a vosotros os cuesta más, y como digo, es que las campañas hasta ahora casi exclusivamente van dirigidas hacia las mujeres, incluso si hablamos de violencia de género, pues todas las campañas que se dirigen a que las mujeres denunciemos, como que eso nos fuera a salvar y proteger, que sabemos que no es así, es donde están las campañas que se dirigen a que los hombres entiendan que una mujer no es un objeto, que tiene sus deseos y que tiene que ser tratada como una igual, ¿no? Uh-huh. Eso, yo creo que eso es lo que falta. Y nos falta trabajo en la escuela, en casa y también en los movimientos sociales, como decía, que cualquier otro tipo de agresión está enseguida, está bien visto que se salte y que no se acepte, y sin embargo, cuando nos quejamos porque sigue existiendo machismo en nuestros colectivos, los compañeros y las compañeras a veces saltan, ¿no? Entonces hay mucho trabajo por hacer y nos cuesta, porque cada vez yo creo que nos cuesta más ser pedagógicas cuando estamos tan, tan enfadadas. Así que también a los compañeros feministas lo que les pedimos es que hagáis pedagogía entre vosotros, que no nos lo podéis pedir a nosotras, que estamos muy cabreadas y cansadas. Entonces, cuando nos decís en qué podemos ayudar, pues en eso. En el cambio, yo creo que, chicos, os toca explicaros qué es eso del patriarcado y en qué os afecta y cómo podéis ir cambiándolo. Y yo creo que os toca reuniros también, como hemos hecho y seguimos haciendo nosotras, ¿no?, para analizar cómo nos hemos socializado y qué tipo de mujeres queremos ser, pues también para que penséis qué tipo de hombres queréis ser. Así que ahí os lanzo el trabajo. Pues recogemos esa recomendación con la que estamos totalmente de acuerdo, porque además los espacios donde los hombres a lo mejor muchas veces nos relacionamos sin que haya mujeres es cuando más se afianza ese patriarcado, ¿no? Y que es importante seguir rompiéndolo. Pues a ver si entre unas y otros podemos algún día hablar de que la situación realmente es diferente y sobre todo que no haya más muerte, que no haya más violencia contra las mujeres, que es lo que se reivindica mañana. Bueno, pues muchas gracias, Irene, y recordamos esa convocatoria a las 9 de la noche en la Plaza del Fontán de Ubieu. Saldrá esa manifestación de este año, el 25N. Un saludo. Un saludo, buenas noches. Buenas noches. Que yo soy libre de andar de aquí para allá y de hacer todo lo que me pique. Si vos te me arrimas, somos la grande mayoría. Solo quiero serás

esta tarde, Gema Fernández y Sil, acompañada a la guitarra por Sil Fernández, en el bello verano, pues inauguraban esos preliminares, y ahora mismo en la caja de músicos, desde las 11, Candela de las Heras y a la Ana Lamela Rey, con la colaboración de Eduardo Lamela la guitarra, también participaban en esos preliminares. Va a tener lugar desde el próximo jueves 1 de diciembre hasta el sábado 3. Que a luz da vida imprimiu de nós. Se desbotássemos outros, revelar-nos íamos no carnaval. Roubemos-nos ao Deus tempo e nos demos de graça a beleza total. Festival que organiza el colectivo Musa Cafeína y que su presidenta, Ana Lamela, pues en esa presentación contaba estas cosas. Eso me parece muy importante, porque el año pasado era de Gijón, de Sison. Hemos dado un paso. Somos el Festival de Poesía de Asturias y eso es muy importante. El año pasado hubo un periodista que me preguntó por el presupuesto. Yo me sentí un poco ofendida el año pasado y le explicaba que mezclar dinero y poesía a mí no me gustaba, y de verdad que no me gusta. La poesía la concibo como algo etéreo, algo que se compone de palabras, de sentimientos, de ritmo, de vida. Pero claro, en este año que pasó me di cuenta que es verdad que se necesita el dinero. Para organizar y gestionar un festival de poesía se necesita dinero. Y lo que tenemos este año, lo que tuvimos este año para gestionar este festival tan amplio, tan bonito, tan bueno, yo estoy contentísima, fue muy poco presupuesto. Muy poco presupuesto. Quiero que sepáis que Musa Cafeína, bueno, como estamos en familia ya lo sabéis, pero bueno, Musa Cafeína ha logrado con un presupuesto mínimo organizar el Deletréame Poesía 2006. Nuestro presupuesto, por si alguien lo quiere saber, si unimos a la pequeña subvención de la Fundación Municipal de Cultura, a los apoyos e ilusión que pusisteis los locales y todas las personas que nos ayudaron, suma 1.800 euros. De verdad, no sé qué hice, quizás un poco de magia, porque con 1.800 euros he hecho este programa que luego os voy a comentar. Quiero pedir públicamente más financiación pública. Creemos que Asturias se merece un festival como este, y que tanto el gobierno de nuestra comunidad como los ayuntamientos de Sison, de Uvieu y de Avilés deberían aportar una ayuda suficiente para que la organización no tuviésemos que poner tanto esfuerzo y tanto dinero como estamos poniendo, porque somos muy humildes, de verdad. Somos muy atrevidas, pero muy humildes en cuanto económicamente hablando. Para eso y para que los poetas, las poetas y artistas que vienen desde fuera de Asturias y los que están aquí, como Alejandro, pudiesen cobrar un caché suficiente y adecuado. Este año, como os decía, solo contamos con la financiación de la Fundación Municipal de Cultura, 1.400 euros. De verdad que os lo agradecemos muchísimo, porque además nos facilitasteis locales, equipos. Cuando fui a hablar con vosotros, ya sabes que os doy las gracias porque fue una atención maravillosa, me tratasteis muy bien y pusisteis mucho interés en todo lo que os contaba, pero no es suficiente. El Principado este año, el año pasado fue coorganizador, el Principado no nos ha aportado nada este año, no lo entiendo, pero es así. No entiendo cómo un proyecto tan importante no tiene un apoyo por parte del Principado. Tengo que dar las gracias a todas las personas y a todos los locales que colaboran y patrocinan el festival. Y sé que lo hacéis, Rafa, haciendo un gran esfuerzo. Muchas gracias. Muchas gracias a Asturcilla, que nos patrocina regalándonos botes de Asturcilla para que se lleven los poetas. Que ya decía ayer en Radio Crasio que el último día yo creo que cojo un bote y lo comemos a cucharáis entre todos. ¿A que sí? Muchas gracias al Café Central, que patrocina las comidas, y después de estar aquí, si queréis, vamos a tomar un vinín, que nos invitan. allí, al Bello Verano, a la librería La Buena Letra, al Café Trisquel, a la librería Paradiso, a la Revoltosa, al Toma 3, a la Caja de Músicos, a Santa Teresa, librería Café y, por supuesto, al Ateneo Obrero de Sison. También quiero agradecer a las editoriales que forman parte de la primera mesa redonda que inaugura el festival en Oviedo y, sobre todo, a los y las poetas y artistas que vais a recitar y que vais a compartir con nosotras estos días. Muchas gracias. Pues el programa, como os decíamos, comienza el próximo jueves, día 1, en la librería Café Santa Teresa de Ubieu, con la mesa redonda con editoriales asturianas, Poesía Objeto, La Novia de Nadie, Pintar Pintar, Rema y Vive, Cambalache y Suburbia Ediciones. Van a participar a las 7:30, Poesis, Encuentro Literario, Musa Cafeína con Teresa Ramos y presentación de Sabe la Noche, primer premio de Noches Poéticas de Bilbao 2015. Y a las 8:30 habrá una multipoética, Al menos nos quedan Songwriters, de David del Río, Música y Poesía. El viernes 2 de diciembre se traslada las actividades al Centro de Cultura Antiguo Instituto de Gijón y habrá una mesa sobre la poesía del siglo XXI en Asturias a las 12 de la mañana, mesa redonda con Alexandre Crespo del Bello Verano, Rafa Gutiérrez Testón de la librería La Buena Letra, Sara Apalicio, poeta, Nacho Vegas, cantautor y poeta, Julia Navas, poeta, y Ana Lamela de Musa Cafeína. A las 5:30, Poesía del siglo XXI en Asturias, Poesis, Sara Palicio, Alba G. y Estefanía González. A las 7:30, Multipoética con David Trashumante, persona, poeta y performer que presenta Trashumanando. A las 8:30, Poesis en el Salón de Actos con la presentación de Voces en Off, La Invención del Espacio, Alejandro Céspedes. Y el viernes se cerrará con un micro abierto en el Café Trisquel, organizado por Fame Poética. El sábado será el último día con una mesa redonda con el título Un ramo de lenguas, con la participación de Aritz Gorrochategui, poeta, Emma Pedreira, poeta, Raquel F. Menéndez, poeta, y Dolores Miquel, Divierta Piñán y Ana Lamela. También habrá a las 5:30 un recital de poesía en distintas lenguas, Emma Pedreira en gallego, Dolores Miquel en catalán, Aritz Gorrochategui en euskera y a las 7:30 Berta Piñán en asturiano. Se cerrará a las actividades en el Centro Cultura Antiguo Instituto con un concierto de Toli Moría y el coro internacional antifascista La Altura Lleva. Y ya las actividades definitivamente se cerrarán en el Toma 3 a partir de las 10:30 de ese sábado con un Poetry Slam de Letréame 2016 organizado por Dani Modro del Poetry Slam de Toledo y Daniela Bartolomé del Pote Poético de Bilbao. Ese son el programa de actividades de este de Letréame Poesía, Festival de Poesía de Asturias. Y precisamente uno de los poetas que participa, Alejandro Céspedes, también estuvo esta mañana en esa presentación y fue muy crítico con la falta de implicación política de las administraciones y falta de ayudas para desarrollar este tipo de actividades culturales. Escuchamos. Yo, como permitir, voy a ser radicalmente incorrecto como he sido toda mi vida. Después de 30 años dedicándome a la gestión cultural, tanto aquí como en la consejería y como 30 años en Madrid, me lo puedo permitir. Yo no soy nada triunfalista. Voy a contar un hecho que me ocurrió nada más volver a Gijón hace 2 años y pico. Yo no pasé mayor vergüenza en toda mi existencia que cuando asistí a la Feria del Libro de Gijón de ese año. Me invitaron a colaborar, a leer no sé qué. No quise ni leer. O sea, la mayor vergüenza de mi vida pasé. Esto que he ido después de 40 años publicando por muchos sitios, yo no lo había visto ni en Bollullos Par del Condado, por cierto, donde estuve con alguno de los más grandes, sí, también, con alguno de los más grandísimos escritores de este país ya fallecidos. Entonces, si en Bollullos Par del Condado pueden tener ese respeto a la cultura y a la literatura, ¿cómo en una ciudad de 300 y pico mil habitantes o de 300.000 hemos llegado a caer tan bajo? Yo me tocó organizar la Feria del Libro dentro de lo que aquello era, que era una inmensidad, en 1980. 1980 en Gijón era un hervidero de actividad cultural en el que todo el mundo quería participar. Es decir, era una fiesta desde la mañana a la noche, con toda la calle, con todo el paseo de Begoña lleno de casetas, actividades todo el día, y terminaban por la noche en el Café de Indurra, un encuentro, una especie de café con, en donde vinieron todos los mejores que era posible que estuvieran. Todos. El Café de Indurra hasta la bandera. Todos los días. Y yo estaba allí, en la caseta del ayuntamiento. Si esto es política, y punto. Entonces, si los políticos quieren dedicar sus esfuerzos a otra cosa, pues que lo hagan. Pero después que no presuman de hacer una... de que Gijón es una gran ciudad turística y cultural. Mentira, es la ciudad de la fabada y la madreña. Punto. O sea, no hay ningún interés, y lo digo porque llevo 30 años trabajando fuera, tanto en el INAEM, que me he recorrido todas las ciudades y todos los teatros que hay en este país, y unos cuantos de fuera, y cuando uno viene aquí no lo entiende, de verdad. O sea, triunfalismo, el necesario. Es de una pobreza, lo siento, Ángel, es de una pobreza tremenda, y solo es una cuestión de apuesta política. Apostar por sidrerías, es decir, turismo de sidrería o turismo cultural. Yo no digo que sean excluyentes. No, no digo que sean excluyentes. Por supuesto, pero se pueden aprovechar los dos. Porque tampoco tenemos un turismo de baja calidad. Tenemos un turismo de gente con cierta formación. Bueno, pues aprovechar. E aqui dançam guerras no meio da paz das moradas de amor. Há pra onde vai quando for essa imensa alegria, toda essa exaltação? A solidão, multidão, que menina bonita mordendo a polpa da maçã. Manhatã, manhatã, manhatã, manhatã, manhatã, manhatã, manhatã. Pues ya que estamos hablando de poesía, y para cerrar el programa de hoy, el Maravallu de hoy, cuando poco antes de comenzar este programa conocíamos el fallecimiento de Marcos Ana, poeta y comunista convencido, que falleció esta tarde en Madrid. Fue el preso que más tiempo pasó en una cárcel franquista, sufrió torturas en prisión, donde estuvo recluido durante 23 años, desde que tenía solo 18 hasta que, bueno, gracias a la entonces recién fundada Amnistía Internacional, fue liberado a los 41. Pero bueno, todavía tuvo tiempo para seguir luchando por sus ideas, y por eso vamos a cerrar el programa de hoy escuchando la voz de Marcos Ana recitando su poema Decidme cómo es un árbol, escrito cuando ya llevaba 22 años entre rejas. Sí, vamos a ver si me acuerdo. Decidme cómo es un árbol, decidme el canto de un río cuando se cubre de pájaros, habladme del mar, habladme del olor ancho del campo, de las estrellas, del aire. Recítame un horizonte sin cerraduras, sin llaves, como la soja de un pobre. Decidme cómo es el beso de una mujer, dadme el nombre del amor, no lo recuerdo. aún las noches se perfuman de enamorados con tiemblos de pasión bajo la luna, o solo queda esta fosa, la luz de una cerradura y la canción de mis losas. 22 años, ya olvido la dimensión de las cosas, su color, su aroma, escribo a tientas el mar, el campo, digo bosque, y he perdido la geometría de un árbol. Hablo por hablar de asuntos que los años me borraron. No puedo seguir, escucho los pasos del funcionario. Bueno, pues hasta aquí llegó este Maravallo de hoy, donde pudimos escuchar a Patricia Simón hablándonos de la situación que están viviendo las personas migrantes y los niños en Melilla y en los CIES. También hablamos con Irene Choya sobre esa manifestación de mañana en Vieu, el 25N, esa manifestación frente a la violencia machista, autodefensa feminista, que saldrá a las 9 de la Plaza del Fontán. También te hablamos de ese festival de Letréame Poesía, ese festival de poesía de Asturias, que tendrá lugar la próxima semana, y escuchamos las voces de Ana Lamela y de Alejandro Céspedes, y como has podido escuchar ahora, pues cerramos con este pequeño homenaje, humilde homenaje a ese gran poeta y luchador, Marcos Ana. Como siempre, un besín para todos y para todas. Hasta la semana que viene.